Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días, madrugadas, a todos los extraños y las extrañas que están del otro lado del micrófono, atentos al llamado de este su chismecito literario. Sean todas y todos bienvenidos un miércoles o un jueves más a su casa, Resistencia Radio. Yo soy Gloria Angélica de Marte y quiero acompañarlos hoy, ya lo saben, pues si están en su casita o si están saliendo del trabajo ya, o si están entrando a su trabajo, a toda la banda que tiene trabajos nocturnos, un saludote también. Y pues vamos a pasar un buen ratito juntos en este especial del escritor de Edgar Allan Poe. Pero antes de empezar, quiero mandar un saludito a toda la familia de Resistencia, que una vez más nos da un espacio aquí en Oídos Libres, desde México para todo el mundo, igual que Los Ángeles Azules. Gracias totales a ustedes también que nos sintonizan los miércoles o los jueves o cualquier otro día de la semana y que se interesan por algo tan maravilloso como son los libros, que yo creo que actualmente todo el mundo dice que el libro ha muerto, pero habremos todavía románticos que buscamos libritos impresos o inclusive pues el EPUB o el PDF para lo que nos alcance. Y también una felicitación muy especial a Chaco. Bueno, ya sabrán que él es el joven de las brujerías acá en el área de controles. Y pues el día de hoy es su cumpleaños y le mandamos las mejores vibras y los mejores deseos, claro que sí. Y les vamos a poner ahí un poquito, unas mañanitas, para que también cante con el buen Pedro Infante. Y pues bueno, lo que acabamos de escuchar fue Exactement de Vive la Fête del 2005, esta agrupación bélgica que desde 1997 pues ha estado haciendo grandes aportaciones a la música electrónica en lo que es Europa. Y pues bueno, después de esta bonita presentación nos vamos con nuestra siguiente canción y eso va a ser una sorpresa, la vamos a presentar en el siguiente corte musical. Nos vamos. Entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera. El carpintero de tu balsa de madera, que más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera. El comandante de tu balsa de madera, que más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera. El comandante de tu balsa de madera. Alguien que me entienda, alguien para recordar, porque soy un vagabundo que va por el mundo. Regresa a su casa, alguna casa, para encontrar a esa princesa vampira que respira, respira y me mira. Princesa vampira, respira y me mira. Instalé mi campamento para poder descansar. Mi relajo no duraría mucho. Si vienes acá, deberías escuchar los sonidos de la naturaleza. ¿Qué se mete, vieja con...? Oh, mil disculpas. Juan Carlos, voy para servirle. ¡Órale! No haga ruido, qué sorpresa. ¡Hágase para acá! Oye, tú, del guitarrón. El del guitarrón, hágase. ¡Órale, empiécenle ya, hombre! Pues que está tu relajo. ¡Chorreada, salga! El saludo que te traigo en este día es la muestra de amistad que yo te doy. Si dormida tú te encuentras todavía, ya despierta para que escuches mi canción. Y acabamos de escuchar este cover maravilloso de Los Fabulosos Cadillacs, la parte de adelante, que desde mi humilde opinión yo siento que quedó muchísimo mejor que ahora sí que la canción original con Andrés Calamaro. Y pues bueno, de hecho el mismo Andrés dice que se tardó aproximadamente unos 2 o 3 añitos en poder sacar una canción, porque entre que viajaba a España, a México, a Argentina, pues ahora sí que fue una canción que fue como creándose poco a poco y que bueno, quedó realmente una letra maravillosa desde mi punto de vista. Y pues escuchamos también Las Mañanitas para el Joven Chaco, que esperemos si la esté pasando muy muy muy bien, que haya comido mucho pastel o que pues ahora sí que si tiene planes para salir con los amigos, pues también, ¿no? Todo con medida, nada con exceso. Y pues bueno, a lo que venimos, vamos a empezar a hablar de Edgar Allan Poe, este escritor lleno, la verdad, que de mucha controversia. Bueno, tal cual, Edgar Allan Poe nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809 y muere el 7 de octubre de 1849. En Baltimore, igualmente de Estados Unidos, y fue un escritor, crítico, periodista y poeta estadounidense. Es reconocido como uno de los padres del cuento moderno porque, así como podríamos decir que es un creador del género policial de aquellos entonces. Si recordarán o si han leído algo de Edgar Allan Poe, si no han leído nada, él empieza a meter mucho como que lo que es la trama, el suspenso y la investigación policíaca dentro de sus cuentos. Y pues bueno, también es reconocido como un escritor de ciencia ficción como tal cual de, pues ahora sí que de obras de terror. Esta mezcla de ambos. Si me escuchan un poquito cerrada la garganta es porque, la verdad, no me caen bien. No me caen nada bien los cambios de clima. La verdad, estos cambios de la Ciudad de México es como de en la mañana súper frío, en la tarde súper calor y ya casi para la noche empieza a llover. No, a mí la verdad, no. me está pasando a arruinar muchísimo la garganta. Y pues bueno, dentro de su vida podemos decir que el padre de Edgar Allan Poe muere a un año después de que nace y su madre Elizabeth muere un año después de su nacimiento, en 1811, debido a esta enfermedad que estaba muy predominante en los 1810, que fue la tuberculosis. Y pues bueno, dado que su hermano mayor ya estaba siendo cuidado por sus abuelos, Edgar y su hermana Rosalie fueron adoptados por dos familias vecinas de sus familiares. Y pues bueno, uno de estos personajes, o más que nada el padrastro de Edgar Allan Poe, pues a pesar de que nunca lo apoya tal cual como un escritor o como que le brinda ese lado paternal, siempre lo consecuenta en el área de sus estudios. Es por eso que este personaje logra tener acceso a las universidades más reconocidas de este país y pues ahora sí que logra aprender todo lo que tiene que ver con el latín, con las escrituras antiguas y pues a desarrollar su talento literario. Y pues con esto ya tenemos la pequeña introducción de Edgar Allan Poe. Nos vamos a un pequeño corte. Y para presentar la siguiente cancioncita, que va a ser también una petición que me estuvieron mandando por mensajito. Ya lo saben, si quieren pedir rolitas pueden hacerlo. Me solicitaron Tristes de Hello Seahorse, de esta banda mexicana. Y pues lo vamos a poner, lo vamos a escuchar, ¿por qué no? Y nos vamos con esta canción. Tristes fueron las noches sin tus palabras. Amargas fueron las horas que te lloré. Nos dijimos tantas cosas detestables, pero sonriente yo te busqué y te busqué. Y sabes que este año lo celebramos con grandes logros, grandes actos y todo para qué. Si yo me quedo en soledad y sin tu querer, fue la distancia lo que mató el amanecer. Sentimiento me come lento. es tu nombre. Palabras muertas que me persiguen sin querer. Y las imágenes que aún conservo del ayer. Si yo me quedo en soledad y sin tu querer, fue la distancia lo que mató el amanecer. Y con el tiempo el sentimiento te lloré. La perfección no existe. Eres hermoso como eres, Coraje. Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Ya estamos aquí de vuelta en el Bungaku Blue, en el chismecito literario a través de Resistencia Radio. Y preparamos una pequeña cápsula entre una compañera, una amiga llamada Lucy y yo. La verdad es que ella ya pronosticaba que yo me iba a enfermar de la garganta de nuevo. ¿Por qué? Pues ella sí es chilanga y, o sea, siempre anda como con su paraguas, con su chaleco y diferentes cosas. Yo la verdad, yo no le creía los cambios como tan extremos aquí de la Ciudad de México. Entonces ustedes me tienen tal cual yéndome con una playerita y ya no, o sea, a cualquier lado. Nos agarra el aguacero y yo otra vez me vuelvo a enfermar de la garganta. Pero ahora sí que gracias Lucy, me ayudó a preparar esta bonita cápsula. Esperemos si les guste y les vamos a dejar después de eso también un corte musical. Vamos a poner algo de Margaritas Podridas, esta canción que se llama Champ, que bueno, es una agrupación que no tiene mucho, de hecho su primer sencillo fue en febrero del 2021, y que pues bueno, es una nueva propuesta de aquí de México, canta en inglés, y pues la verdad siento que es algo como muy relacionado con la moda e-girl, con este tipo de ondas, que yo siento que actualmente los chicos de entre 13 a 20 años, un poquito más, un poquito menos, pues están tomando y pues ahora sí que se están identificando con ella. Vamos a escuchar la cápsula y después de ello a Margaritas Podridas con Champ. Estás escuchando Resistencia Radio. Imagínate que a los 2 años de vida mueran tus padres y quedaras a merced de una familia adoptiva. ¿Triste? Claro. Y para darle más horror a la historia, ese padrastro fuera un malvado contigo, pero se preocupa por tu educación. Creces y no faltan amistades que te acercan un buen vino, opio y tabaco. Y empiezas a alucinar. Ves monstruos o imaginas atrocidades paralelas a tu realidad, tomas una pluma y escribes. ¿Pero qué escribirías con esa trayectoria de tristeza, soledad y mezclas de barbitúricos? Algunos escribirían nombres de demonios o historias comunes y corrientes. Otros, enunciados de tristezas, metáforas y quizá una breve historia. Y y uno que otro aprovecharía esa mezcla de desgracia, muerte, desolación, soledad, drogas y concentración, en escribir un cuento donde brota la inspiración, y con ello una obra majestuosa. Pero pensar que el exceso de drogas fue la materia prima de su obra sería enaltecer la travesura de las drogas como único culpable de la creación. Por lo tanto, demerita su talento literario, sin embargo pueden ser chispas que enciendan la hoguera de la imaginación. Pero la pregunta para esta hipótesis es, ¿por qué si hay tanto alcohólico y drogadicto, no hay tanta literatura e imaginación como la de él a través de más de 3 siglos? Al contrario, cada vez la gente lee menos y se droga más. Pero bueno, no nos salgamos del tema. A pesar de su gusto por el alcohol y el opio, no hay prueba alguna de que las drogas le sirvieran de fuente de inspiración. Su inspiración fueron principalmente experiencias personales y sueños. Y en tiempos de su niñez escuchaba historias de los trabajadores domésticos, lo que se piensa, le generó la curiosidad de escribir. Se inspiraba en temas que encontraba en la prensa. En segundo lugar, se valía de historias de ciencia ficción, un ejemplo el cajón oblongo. Algunas veces tomó el reto de terminar historias incompletas, como en Un descenso dentro del Maelstrom. También se inspiraba en cuadros como El alce y El retrato ovalado. En ocasiones escribía un relato en respuesta a la narración de otro, como Manuscrito hallado en una botella. Una vida marcada por las penas, el abandono y el alcohol resultó siendo una celebridad literaria. Gracias, por tanto cuento, imaginación, talento y horror al escritor Edgar Allan Poe. En algún lugar, algo increíble está esperando a ser descubierto. Carl Sagan. ¿Oíste eso? ¿Quién dijo que la vida es justa? No sé, pero te apuesto que era un capitán. ¿Sabes? Tuve un sueño ansioso y raro donde tenía un examen de álgebra y no estaba preparada para nada. ¿Estabas en ropa interior? No, por eso me di cuenta de que no era sueño. ¿Tronaste en el examen? Mi mediocre promedio en álgebra está en peligro de zozobra. Así que me voy a la biblioteca. ¿A tomar tu siesta? ¡Qué bien me conoces! Ya estamos aquí de vuelta con el chismecito literario de Edgar Allan Poe. La verdad es que este hombre, pues ahora sí que tuvo una vida muy controversial desde que, pues ahora sí que manifestó este tipo de adicciones al alcohol, a diferentes drogas. Y pues ahora sí que su primera esposa fallece de tuberculosis, luego se casa con su prima menor de edad y que pues también termina mal esta muchachilla, ¿no? Y pues ahora sí que es una vida que, ahora sí que de rockstar, ¿no? Lo que actualmente se conocería como una vida rockstar que llevaba el hombre. Y pues ahora sí que como otro dato tenemos que en 1845 publicó su poema más famoso que todos conocemos como El Cuervo. Más adelante les vamos a poner una pequeña adaptación que hacen los Simpson. A ver si se puede, vamos a ver qué brujerías podemos hacer para poder poner algo, un fragmento del cuervo con Bart y con Homero Simpson. Pero no queremos que se queden ahí, sino que al contrario, vayan y busquen este poema de Edgar Allan Poe de 1845 y por este poema es por el cual se vuelve muy reconocido en todo el país, pero lastimosamente solo le pagan $9 por su publicación. O sea, imagínense. Y después de eso, luego sostuvo con la poeta francesa Sarmen Osgood una relación que, pues ahora sí que su misma esposa, esta, los que le comentaba, una vez lo consentía. Y ahora sí que, pues vaya, o sea, fue toda una vida de controversias. Este tipo de relaciones levantó demasiada polémica entre el círculo social de ambos personajes, por lo que pues tuvieron que dejar de verse con el tiempo, ¿no? Realmente se dieron cuenta de que no funcionaba y cada quien por su lado. Y en 1847 muere Virginia de tuberculosis, y ahora sí que el comportamiento y el estado de ánimo de este personaje, de Edgar Allan Poe, pues ahora sí que se me lengua la traba. Se ve totalmente afectado porque ahora sí que si tenía problemas con el alcohol, con el opio, con las apuestas, pues llega a sus puntos máximos, al punto de realizar varias acciones erráticas que lo inducían al alcoholismo en exceso, a tomar muchísimo, tener sobredosis en su cuerpo. Ahora sí que ya en un estado muy, muy deteriorado de salud. También podemos decir que Edgar Allan Poe estuvo a punto de realizar varias, por así decirlo, tratados relacionados con sus obras, pero que por este tipo de problemas de salud nunca culminó. Y pues ahora sí que vuelve a su pueblo natal, donde se encuentra con el amor de su juventud, que era un personaje llamado Sara Elmira Rouser. Y pues bueno, ambos están de acuerdo en casarse el 17 de octubre de 1849, pero para este tiempo ya Edgar Allan pues ya tenía muy avanzada la enfermedad del alcoholismo, y pues ahora sí que muere en un estado muy crítico, porque es este tipo de estados en el que el alcohol ya te empieza a causar delirios tal cual. Y pues es encontrado literalmente en las calles de Baltimore el 3 de octubre de 1849, y pues ahora sí que es trasladado a Washington College Hospital, donde moriría el 7 de octubre de ese mismo año, con alucinaciones, con un estado demasiado crítico de salud, y sobre todo esto de las alucinaciones. O sea que no era como solamente aquellos tipos de fiebres o jaquecas, sino que él tal cual veía cosas. O sea, estaba ya muy mal. O sea, él pensaba que su realidad era esto, donde seres, criaturas, monstruos salían, lo destrozaban, lo devoraban, volvía a aparecer, algo así que suele pasar, no sé, con drogas que son un poquito más fuertes, como son los alucinógenos, el LSD, pero que él, por su condición de salud, que ya estaba tan grave, lo hizo tener el alcohol. Eso fue un poquito de la vida de Edgar Allan Poe. Todo un rockstar. Los invitamos a que lo lean, a que no se queden solamente con este chisme, y que pues ahora sí que si tienen ahí un libro, un poema, o pues ahora sí que la magia del internet, que vayan y que googleen. Si no les gusta leer, pues también está YouTube, pueden escuchar un fragmento, o pueden escuchar todo el audiolibro completo, pero no se queden solamente con lo que yo les estoy diciendo, sino que al contrario, todo eso, vayan, corroboren, confirmen y disfruten, sobre todo disfruten la literatura. Nos vamos con esta siguiente cancioncita, que es un tema que me pidió un chico de aquí de Ciudad Nezahualcóyotl, que se llama Juan, y que me dijo que le gustaba mucho mi contenido, pero que realmente no le gustaba cómo yo pronunciaba el idioma inglés, que porque me dijo que realmente yo tenía una muy mala pronunciación. Y es correcto, la verdad es que sí es correcto. Me alegra mucho, bueno, a mí me alegra muchísimo que se haya puesto en contacto conmigo, que me haya hecho estas observaciones, porque está haciendo valer sus derechos como audiencia, ¿no? Que son, si por si no lo saben, los derechos de las audiencias son derechos humanos que todo el mundo tiene, que es derecho a informarse, derecho a la comunicación, derecho a la libre expresión, y que él los está haciendo uso de ellos. Y es algo bien chido porque se comunica conmigo, me dice con todo el debido respeto qué puntos le gustan de mi trabajo y qué puntos no. Y ¿sabes qué, Juan? Gracias de verdad por comunicarte, por tener esa intención de hacer crecer, de ahora sí que de que fue una crítica muy chida que a mí me ayuda a seguir creciendo. Y como te digo, ustedes también, si no les gusta algo de acá de este programa, pues pueden comunicarse también y pues ahora sí que llegar a un consenso, llegar a un acuerdo. Recuerden, tenemos derechos como audiencias y háganlos valer antes de que otra vez ya se está planeando volverlos a quitar. Y pues ahora sí que tus quejas, tus sugerencias, no solamente de este programa, sino de otro tipo, por ejemplo, la radio FM o programas de televisión, plataformas de streaming, pues ahora sí que nos vamos a quedar con las ganas, ¿no? Y solamente vamos a ver lo que se nos va a ofrecer y hasta ahí. Si quieres hacer una queja, una crítica, una sugerencia para mejorar, pues te vas a quedar con las ganas. Así que, pues aprovechenlo antes de que vuelva a estar en marcha la ley Mordaza y pues ahora sí que nos quedemos como llegamos, que son callados. Y pues nos vamos con esta siguiente cancioncita, esta petición de la noche, que pues ahora sí que es algo de Julieta Venegas y no es algo muy muy conocido de esta cantante, pero que fue de sus primeros discos, de sus primeros años, y que esperemos también les guste a ustedes. Nos vamos con esta cancioncita que se llama Sabiéndose de los Descalzos, de Julieta Venegas. Y ya se me está rompiendo aquí la voz, pero yo sigo con ustedes. Así que continuamos y regresamos para despedirnos. Soy de los descalzos y estoy cansado de la lluvia que no cae y no me hace crecer. Mi sangre después de haberse vaciado de mí calienta como el sol. Y estoy cansado de este color que pesa más que yo. Mi corazón desprendido de mi cuerpo ya sigue latiendo igual. No tengo perdón por haber encontrado a cara pálida. Mis brazos cortados por la misma mano se abrazando y desamparados. Soy de los descalzos, no tengo perdón. Perdón de los descalzos. cansado, estoy cansado. Gracias por acompañarnos una semana más, un capítulo más aquí en Resistencia Radio. Yo creo que ustedes ya me van a identificar como la del programa, la que siempre anda mala, la que siempre anda enferma. Pero de verdad, no es intencional, no es como que me enferme para participar. Sino que ya ven, la Ciudad de México es todo un lugar súper surrealista, hasta en el clima. Es algo que ya me tocó corroborar. Muchísimas gracias a Lucy por apoyarnos con esta cápsula que le quedó muy chida. Pero no se vayan, sigue Shuffle y tiene un programa muy chido, muy preparado. Todo el contenido de Resistencia siempre se hace con muchísimo cariño para ustedes. Y pues sin más nada que decir, yo me despido, recuérdenlo. Si toman, no manejen, no expongan a otras personas. Si salen de sus casas, lleven su gelecito antibacterial, su cubrebocas. Ahora sí que si uno se cuida, nos cuidamos todos. Hay que tener un poquito de empatía, ¿no? Porque tal vez nosotros podemos estar en un estado muy, muy bueno de salud, pero no sabes cómo está, no sé, tus familiares, ¿no? Tus padres, tus abuelos. Que si bien es cierto, es que ya tenemos, por ejemplo, en relación con lo del COVID, ya tenemos la vacuna. También es cierto que en ocasiones, pues ahora sí que eso no te hace inmune. Ahora sí que nos vemos hasta la próxima y muy, muy bonito ombligo de semana. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¡Para volver a la vida la serpiente Schnitzel! Sí, la enorme serpiente canadiense. ¿Pero por qué tengo que hacerlo yo? Porque te alquilé a este trío de tarados por $20 la hora. Ahora ponte a trabajar. ¡Esto es muy emocionante! ¡Todos nuestros sueños se harán realidad! ¡Sí! ¡Combinaremos el poder de la Internet con el del inframundo! Oye, niño, ¿podrías dejar de escupir cuando hablas? Estoy tratando de trabajar. Bien, ahora entra a www.shnizuga.com. Uf, este mocoso jamás se ha lavado la boca. ¿Esta es la página? No, lo escribiste mal, es con doble S. No, miren esto, niños. No es apto para ustedes. Mejor cierro la ventana. Estúpida computadora, se congeló. Mejor la reiniciaré.